de mí, pero antes quiero decirte que tú me robaste mi pobre corazón. Te vas de mí porque tú así lo quisiste. Me dejas triste y solo con mi amor. No platiques los desprecios que tú me hiciste. Me dejas tan lejos de ti, me siento solo al ver que tú te vas. Así lo hiciste. Me dejas ciego de tal.